siempre la más, nunca la menos, ni menos, más o menos. Siempre la más, nunca la menos, ni menos, más o menos. DJ Pirata. DJ Pirata.